ojos no pudeo mirar raro. Y esos ojos le dan a mi alma, en vez de enojos, una esperanza. Esperanza. Quiero saber si tus caricias han de ser mías o no han de ser. Quiero saber si tu boquita he de besarla alguna vez para tener que yo soñé, y así esperando bien, angustiosamente, el momento feliz de tu boca besar. Quiero saber si tu boquita he de besarla alguna vez para tener fe en la esperanza que yo soñé, y así esperando bien, angustiosamente, el momento feliz de tu boca besar.